Y bueno, la saludamos. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Bueno, muy bien. A ver, estamos probando a ver de qué manera se escucha mejor. ¿Cómo le va, doctora? Cuéntenos básicamente qué es ser un juez de ejecución penal y dónde es que usted lo hace. Somos seres útiles y productivos. Eso es lo que hacemos acá en la empresa. Ajá. Eso es una mirada suya, ¿no? Usted tiene una mirada especial acerca de cuál debe ser la misión de la justicia en este caso y del que el paso por de los detenidos por las cárceles no sea para dejarlos gente más descontenta que antes, ¿no? Más sufriente. En realidad, los tratados internacionales que suscribió la Argentina en el 94, en 1994, ponen en cabeza del Estado argentino y sobre todo de la justicia, reinsertar a los condenados, de vuelta en la comunidad. Así que es un mandato constitucional que tenemos los jueces de ejecución. Sin perjuicio que yo pueda tener una mirada diferente, pero dentro del marco legal yo tengo la obligación de hacerlo. Para eso me pagan y para eso soy juez de ejecución. Claro. Sí, convengamos en que a veces, desgraciadamente, el hecho de pensar o de manifestarse diciendo que a la gente que está privada de su libertad hay que darle que es sujeto de derecho, a veces despierta reacciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos claro acá en el interior, yo por suerte trabajo en un equipo de funcionarios muy parejitos, jóvenes, muy comprometidos, sobre todo los fiscales, los defensores, incluso población judicializada. Es un grupo de personas, todas de distintas miradas del Estado, que están comprometidos con ayudarnos a cumplir este mandato constitucional. Básicamente de tratar de seducirlos al cambio, porque uno no puede exigirle al interno, al privado de libertad, que colabore con la paz ciudadana si nosotros mismos, cuando están privados de la libertad, no les cambiamos esa mirada hacia la paz ciudadana y no les ofrecemos paz adentro de las cárceles. La violencia trae violencia. Entonces, hay todo un compromiso en Neuquén de hacerlo y nos está yendo bastante bien. Desde una manera muy artesanal empezamos, éramos tres cuando yo empecé. Y ahora hay tanta gente, hasta la comunidad colabora. Claro. Nosotros no tenemos rechazo por parte de la comunidad. Nuestra comunidad está muy comprometida en ayudarnos. O sea, partan de la base, por ejemplo, que en Zapala hay una señora que recibe presos en la casa y les enseña pintura. ¿Sí? Salen del penal y van a... Sí, van con custodia policial a la casa de la maestra y estudian pintura con otros alumnos que son de la comunidad. Claro. Pintura artística, digamos. Es más, sí, yo tengo un interno que ya vive de la pintura artística, de un talento impresionante. Ah, ha descubierto allí ese talento. Hemos visto que practican las cosas más variadas, ¿no? Algunos van a clubes a hacer ejercicio físico, otros hacen, reiki, las cuestiones más variadas, ¿no? Mire, yo vivo en San Martín de los Andes, en las dos unidades que tenemos aquí, en la cuarta circunscripción, que es Junín, San Martín y los presos de Angostura, y la Angostura, tienen una funcionaria del municipio nuestro, de acá de San Martín, que va y les imparte clases de mantras. Y una ciudadana de la población, que tiene incluso un negocio a la calle de prácticas espirituales, les ha enseñado reiki y les ha practicado reiki en la cárcel. Ahora van por segundo nivel de reiki. Uno, es algo que no se puede imaginar. Bueno, yo la verdad conozco los penales de películas nomás, pero no se puede imaginar a un preso diciendo, encima en esa realidad en la que, bueno, por ahí usted cuenta que algunos tienen que, ni siquiera tienen el entre comillas, la posibilidad de tener una celda propia, que tienen que dormir en el suelo de las cocinas, ¿no? Acá tampoco, por acá eso. Viven en el suelo. Claro, también, eso es lo que cuidado cuenta, porque nosotros claro. A veces, pero encontramos la vuelta a eso. Mire, la otra, les imparte clases de construcción. Entonces yo me senté a hablar con los precios y les dije, mire, esto es así como cuando uno alquila una casa. La casa no es de uno, pero uno vive en la casa. Lo mejor que podemos hacer es que la casa esté en buen estado. Les propongo, porque esto va a ser voluntario, que todo lo que aprendan en la UOCRA, las prácticas las hagan ampliando o mejorando las cárceles, porque en definitiva, ustedes viven acá. Entendieron perfecto y ahora en todas las cárceles ellos están ampliando sus propios lugares de alojamiento. Claro, con su trabajo y mientras tanto aprenden el oficio. Obvio. Y cuando salen, salen con trabajo. Es más, para descomprimir el tema de falta de espacio, esto es como cuando usted tiene un hijo. Si lo tiene aburrido en la casa todo el día, seguro que va a ser macana. Entonces empezamos a... Yo fui a hablar con la policía de la provincia y les propusimos que en horario de trabajo algunos custodios estuvieran interesados en hacer oficio. Entonces, antes de lista de condena, les permitimos salir a los internos que no tenían, que habían tocado techo, porque ya no había más nada que pudieran aprender en condiciones de encierro, porque ya tenían el secundario. Les propusimos ir a estudiar al medio libre con la ciudadanía, acompañados de custodios de civil, ¿no? Estudian los dos juntos. Estudian juntos con... No se... Sí, el policía no se queda en la puerta con cara de malo. Entra y aprende a ser gasista. Bueno, al principio hubo mucha resistencia. Ahora las esposas de los policías me corren por los pasillos para pedirme que por favor al marido le... Si puede aprender a reparar lavarropa. ¿Sí? Descubrieron que los maridos son más útiles cuando saben hacer más cosas. Ahora es una práctica habitual en Neuquén. Al principio hubo mucha resistencia. Pero ah, ahora, tuvo resistencia. Sí, empezamos con una directora y yo, una directora de escuela de Zapala y yo fuimos las primeras. Hoy esa directora entrenó a otros directores y la verdad ha dado un resultado enorme acá en el interior del local. Claro, ¿y cómo o se sea, fue? Son muchos los casos ahora que estudian en el medio libre con custodia. Claro, ¿y cómo se fue venciendo esa resistencia? Conversando, mire, cuando hay intereses comunes la gente no se pelea. Además, yo siempre dije, al primer problema, yo iba con ellos a clases al principio. Para demostrar que si yo confío en el sistema, los demás pueden confiar. Claro. Es un problema de compromiso. Si uno está arriba, además era un grupo de personas, los fiscales iban conmigo, los defensores iban conmigo. Hemos ofrecido ir a clases al comienzo. Claro. Y luego la población tomó confianza, ahora ya es una práctica habitual. Es más, muchos internos han conseguido trabajo gracias a esta experiencia. Porque el trabajo no los va a buscar a la pata de la silla. No, claro. Entonces, cuando están estudiando, hacen un curso, después hacen otro, después hacen otro, después hacen otro, se hacen amigos en la clase de ciudadanos y después ponen microemprendimientos y la ciudadanía los respeta. Además, el preso no es sonso. Cuando tiene estos permisos excepcionales, los cuida. O sea, usted va a ver que las escuelas nuestras están en un estado impecable, porque en las vacaciones ellos van y pintan, arreglan, hacen los muros, mejoran los jardines. Claro. Y los directores los aprecian, los maestros los quieren. Claro. También está la información, veía de que ustedes pasan, este equipo pasa la Navidad con y Año Nuevo con su familia dentro de las penales. Sí. ¿Cómo es eso? Yo hacemos un sorteo, digamos, porque yo tengo 6 cárceles y 2 alcaldías a mi cargo. Ajá. Entonces vamos rotando. Entonces no solamente va mi marido y yo no tengo hijos, pero vamos mi marido y yo, algún fiscal con su familia, va a la municipalidad, va gente de la municipalidad. Este año pasado tocó en la unidad de detención de 41 de Junín de los Andes y pasamos todo el 25, el jefe penitenciario ese día hay como un jubileo, ¿no? Nos permite entrar a alimentos normalmente prohibidos, claro. Con relleno, entonces entramos empanadas, pizza, bebidas que están prohibidas, la Coca-Cola, y bueno, para ellos es un día muy importante. Entonces se juntan los dos pabellones, contrario a lo que la gente cree, que hay delitos que no se pueden juntar, ese día hay como una especie de pacto de convivencia, vamos todos y pasamos el día, comemos, charlamos, tocamos guitarra, ¿no? Claro. Doctora, ¿han medido...? El jefe penitenciario también viene. Ah, o sea, ese día viene el jefe penitenciario también. Vamos todos los que tenemos que ver con la ejecución de condena de esa ciudad, estamos todos ahí con nuestras familias. Usted sube fotos, yo he mandado fotos el otro día, usted tiene una foto de la clase de mantra y Benito de 11 años está dentro de la clase de mantra. Es el hijo de la directora que acepta presos a estudiar. Cero problema. Nada. ¿Y tiene... No es el hijo de un interno, es el hijo de una directora. Ah, es el hijo de una directora. Sí, señora. Esa directora que está en esa foto fue la primera que aceptó interno. Y en este particular caso estaba de visita en la cárcel conmigo. Claro. Y justo salió en la foto. Doctora, en esa foto hay condenados por delitos contra la integridad sexual. Ajá. Y no hay problemas. Claro. Nosotros no discriminamos por delitos, los ayudamos a todos, absolutamente a todos por igual. Claro. Eso no quiere decir que no vayan a cumplir la condena, pero la cuestión es en qué condiciones, ¿no? Todas las condenas, absolutamente. O sea, eso además se imaginará que ellos vienen con una condena, pero, digamos, se les restringen sus derechos ambulatorios, que es lo que restringe la condena, y algunos que tengan alguna inhabilitación. Fuera de eso, son sujetos de derecho. Tienen, yo no les puedo cancelar el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a ver a su familia. Y entre todos, esto no es un invento mío, penitenciarios, nosotros tenemos penitenciarios extraordinariamente buenos, o sea, digamos, se arremangan con nosotros, Entonces, entre todos vamos estableciendo políticas útiles. Claro. Y son políticas útiles a la comunidad, porque nosotros, de todos los que fueron condenados por delitos contra la integridad sexual desde que yo soy juez, no reincidió ninguno. ¿No reincidió ninguno? Sí, ninguno. Claro. Y en el pasado, solo dos que yo recuerde, solo dos de todos los existentes en la provincia. Claro. Así que yo no estoy muy de acuerdo con eso, que no tienen arreglo. Todo el mundo tiene arreglo, me parece. Sí. Algunos cuestan más que otros, algunos necesitan ayuda médica también. Uh-huh. Pero no es imposible, créanme. O sea, si todos los es un trabajo en equipo. Y ahora cada vez se suma más gente. Yo ya no habría tiempo en la cárcel para recibir a todos los que quieren ayudar a los presos en Neuquén. Claro, eso se fue, esa idea se fue propagando. Claro. Empezamos 3 y ahora somos como, no sé, 30. Incluso, y mañana seremos 60. Sí, ojalá. Incluso intendentes de distinto signo político también colaboran con... No le quepa duda. Yo tengo intendentes, acá en Neuquén hay un partido propio que se llama Movimiento Popular Neuquino. Sí. También está el Frente para la Victoria, también está el PRO. Y todos, absolutamente todos nos han ayudado con los privados de libertad, con total generosidad. Obviamente, cuando necesitamos materiales para las artesanías o pintura para las cárceles. Y siempre ayudan. Sí, nos han mandado computadoras para que puedan estudiar a distancia. Claro. Yo tengo presos que han ganado las Olimpiadas de Matemáticas y las de Historia. Y seguro cuando entraron no tenían idea. Obviamente que no, tenían un talento natural, pero después se lo desarrollaron los maestros. Claro. Tengo maestros excelentes que le ponen mucho ahínco. Es muy difícil ser maestro en condiciones de... Claro. Sin embargo, son buenísimos, comprometidos, o sea, las escuelas los reciben sin problemas ninguno. Uh-huh. Aprenden a ser chef, aprenden a ser burlock seco, reparadores de electrodomésticos, programadores de PC, no sé, salen con muchos talentos. Bueno, doctor, ojalá que esto, yo no sé por qué esto no se hace en otros lugares, ¿no? Que donde, bueno, obviamente cuando los... Yo tengo tanto trabajo que... No, eso nosotros. Pero sí, le digo que a nosotros nos va bien y ojalá. Es más, están todos invitados a venir a verlo. Esto no es fantasía, no es que yo me convertí en Julio Verne. No es difícil, lleva mucho tiempo. Eso sí, le aviso a cualquiera que quiera intentarlo que a veces hay que hipotecar su vida un poquito. Uh-huh. Pero vale la pena. Es tan gratificante ver a la persona que. Le cuento una anécdota. Ayer había una. Había medidas de fuerza en el tribunal. Entonces, ajá, justo me tocaba Zapala. Éramos 4 en todo el edificio. Ajá. Pero como tienen claro que ejecución de condena no se puede suspender, de muy buena gana, la oficina judicial, los funcionarios que no adhieren al paro, pues son funcionarios, descienden de la palmera y son los que tipean las audiencias, etcétera. Bueno, entramos a la sala de audiencias, hicimos todas las audiencias sin excepción. Terminan las audiencias, me voy a tomar matecito como todos los jueves, y corté la puerta y entra un justiciable con un ramo de flores. Y nos quedamos todos mirándolo. Ay, dice, les vengo a dar flores por el buen trato. Bueno, yo tengo fotos de esto. Lo que le quiero decir con esto es que si uno pone un poquito de onda y un poquito de buena educación y un poquito de fe, las cosas no son tan difíciles. Y así fue como en pleno, bueno, pero el día menos indicado para felicitarnos, porque acompañamos que éramos cuatro personas en todo el edificio. Sin embargo, yo me alivié un ramo de flores. Sí, hay que ver. Esto es una tontería lo que le cuento. No, para nada. Es una tontería que demuestra que es posible. Sí, porque bueno, quizás todos los que están ahí adentro por ahí, no solo de antes de, aún antes de liquidar, nunca fueron mirados así, ¿no? No sé, yo veo que nosotros en Neuquén es que le encontramos la vuelta, porque somos un equipo, las oficinas judiciales también son impecables, todos trabajan y le ponen ganas. Yo en vez de un juez parezco una visitadora médica, yo hago 2.000 kilómetros por semana. ¿Usted no tiene despacho? No, ni me interesa. Yo tenía, ¿eh? Se lo sería un juez que los jueces de garantía sí tienen como un arraigo a la ciudad. Yo, en cambio, los lunes estoy en Junín, los martes estoy en Cutralcó, los miércoles estoy en Chosmalal, los jueves estoy en Zapala y los viernes me quedan libres para reunirme con los jefes penitenciarios en Capital o los jefes de policía. Y entonces, esto es todas las semanas. ¿Eh? Así que, ¿para qué quiero un despacho? Seré curiosa. Claro. Para tener una computadora que no prendo. Claro, y además... Yo se la pedí a un juez de garantía, le di mi despacho a un juez de garantía. Y además los internos tienen su celular, su número de celular. Todos, sin excepción, todos. Y además cuando yo les di mi celular, mis colegas me decían, vos estás loca, me van a llamar a 5 minutos, vos conocés la ansiedad de la cárcel. Y yo les puedo asegurar que suena cuando tienen problemas. Cuando me mandan mensajes de texto... Es más, yo te puedo mostrar mi celular, son mensajes de texto donde me cuentan qué les pasa. Y es más, me llaman, es el día del amigo, el día de la madre y Navidad. ¿Y usted? Es el día que no para de sonar. Y si tengo el 28 de diciembre del año pasado, yo volqué con el auto, yo iba a trabajar. Bueno, ese día no para de sonar. Mira. Y se ponían a disposición mía, la sangre, y no me pasó absolutamente nada, bajé sin un rasguño. Pero debo de decir que me llamaron los 200. No. Claro. Sí, y esto lo tengo grabado en el celular, ¿eh? O sea, están los mensajes de texto, estaban todos preocupados, a ver si mi marido. Sí, claro, porque perderla a usted para ellos es una gran pérdida, en realidad. No, porque ya hay un equipo. Mire, las instituciones más sólidas son las que no dependen de un nombre y apellido. Pueden iniciar con alguien, pero esta obra tiene que pasar, porque tiene que perdurar más allá de lo que yo hago. Por eso hay que formar gente joven. Yo tengo un grupo de gente que van a ser herederos maravillosos, delfines impecables, porque están todos igual de comprometidos y suman ideas mucho mejores que las mías, las originarias. No hay que ser mediocre y atarse a estos niños. Las creaciones pertenecen a Dios. O sea, nosotros, yo con mis chicos trabajamos mano a mano, yo tengo unos fiscales divinos, unos defensores fabulosos, incluso la matrícula. Hay defensores particulares que se han sumado a esto. En Cutralcó hay una maestra Reiki que además es defensora particular. Ajá. Y usted habla de una funcionaria que al revés, que participa en las condenas y que a la vez les enseña coaching a los presos. Sí, se llama Lucila Mayore. Es una de las mejores fiscales jovenzas que hay, tiene un futuro divino. Esta niña va dos veces, una vez por semana, la quieren muchísimo. También el año pasado volcó con el auto, tuvo un accidente, y los internos, yo no les podría explicar la cantidad de gestos de afecto que le han tenido. Le han mandado videos deseándole pronta mejoría, y ahora que se ha integrado a la provincia, están felices. La quieren muchísimo. La misma persona. Les enseña coaching, les pasa películas como El Secreto, películas les enseña sobre la ley de atracción, cómo programar la mente. ¿Eh? Ahora estamos viendo con ella de hacer una granja, estamos viendo, esto está en pañales lo que le cuento, pero estamos viendo a un terrateniente de la zona, nos darían como dato, unas 2 hectáreas, y estamos viendo, queremos hacer terapia equina. Las dos nos gustan mucho los caballos, las dos venimos del campo, Y yo tengo muchísimos internos en la cuarta circunscripción, o sea, Junín, Angostura y San Martín, que vienen de los campos, que están muy en contacto con la tierra y los animales, y queremos hacer terapia equina. Claro. Y hacer hidroponía en gran escala. Incluso original. Ella quiere comandar el proyecto. Ajá. Ella quiere comandar el proyecto, y es fiscal. O sea, trabajaría todo el día de fiscal y después ellos se hacen sus ratos de ocio. Y ellos, los internos, aprendiendo de la misma fiscal que ayudó a que ellos estuvieran ahí adentro. Pero bueno, habrán entendido de qué se trataba. Sí, sí, y también hay un fiscal varón que hace exactamente lo mismo. Es el que viene, es el que en sus ratos libres también va a hablar con los intendentes para pedirles cosas para la cárcel y se ocupa de que las aulas estén en buen estado y también viene conmigo a las colaciones de grado. En la cuarta hay fiscales muy comprometidos. Bueno, doctora, la verdad que estaríamos todo, no sé, un buen rato más hablando con usted, porque la verdad que tranquiliza tanto esto que usted dice, ¿no? Da tantas ganas de hacer otras cosas, no sé, contagia un montón. Bueno, muchas gracias por habernos dedicado este ratito y bueno, que siga todo este trabajo, ¿no? Yo les agradezco y bueno, si quieren venir a ver, son tan invitados. Bueno, vamos a hacer lo posible. Gracias, doctora. Es lindo venir acá, el otoño, ¿sí? De San Martín es precioso. Sí, sí, sabemos, sí, qué lindo. Hasta luego, Merlo gracias. Tiene lo suyo, yo conozco y es una provincia y una ciudad hermosa. Sí, no, Merlo tampoco es que se quede atrás, pero bueno, sí, sí. No, como... me parece que somos de las ciudades más lindas de la República, entre las dos. Seguro. Gracias, gracias Alicia, le digo Alicia porque usted me ha dicho que le diga Alicia como le dicen los presos. Sí, todos me llaman Alicia. Chao, Alicia, gracias. Le mando un beso gigante. Hasta luego.